Vamos de una vez a ver la historia de Motorola. ¿Qué es eso de Motorola? Sé que muchos de nosotros en algún momento tuvimos un Vader o un StarTAC, pero ¿de dónde surge esta extraordinaria empresa que fue comprada por Google? Google pagó 12.500 millones de dólares por Motorola. Vamos a ver la historia. Yo imaginaron lo que se convertiría en uno de los mercados de comunicaciones más importantes del mundo y construyeron una compañía, Motorola. Producir el primer radio para automóviles fue un enorme desafío. Los equipos eran pesados y el motor los interfería con ruidos. Tenían antenas complejas y baterías. El equipo de Wavering logró que un radio funcionara en un automóvil en marcha. El automóvil significaba movilidad y el radio significaba comunicación. Juntos convirtieron un conjunto de pueblos y ciudades en una nación que abarcaba todo un continente. El radio permitía enviar y recibir información al instante y en cualquier lugar. Fue el comienzo de lo que ahora denominamos electrónica. Motorola ayudó a modernizar la policía con radios bidireccionales móviles, algo realmente revolucionario en 1930. Hoy los radios están en todas partes. Son teléfonos celulares, localizadores, transmisores portátiles o simplemente radios de dos vías. Todo comenzó con las primeras unidades policiales. En la década del 30, los radios Motorola eran armados a mano. Antes de desatarse la Segunda Guerra Mundial, Paul Galvin viajó a Europa. Allí vio el creciente poderío militar y percibió la inminencia de una guerra. Galvin pidió a los ingenieros de Motorola que desarrollaran sistemas de comunicaciones confiables para el ejército de los Estados Unidos, aunque el gobierno aún no estaba interesado en ellos. Los hechos demostraron que Galvin tenía razón. De inmediato, Motorola comenzó a fabricar unos 130.000 radioreceptores portátiles de guerra, la unidad emisora y receptora más pequeña y resistente del mundo. Poco después, Motorola desarrolló el walkie-talkie, un equipo con mayor alcance y claridad en la banda de FM. El trabajo de Motorola para el gobierno fue la base de los sistemas de posguerra, como el de Ford en River Rouge, que enlazaba todos los departamentos de la fábrica más grande del mundo. Tras la guerra, Motorola fabricó nuevos productos de consumo, dinámicos y altamente competitivos. Su experiencia se transformó en su principal ventaja en la era de los transistores y la televisión. Motorola, world's largest exclusive electronics manufacturer, presents... Paul Galvin jamás imaginó cómo crecería su compañía con la introducción de los nuevos y poderosos componentes electrónicos denominados semiconductores. En 1974, Motorola ya era líder en tecnología. Gracias a los semiconductores, dejaba de ser un simple productor de bienes de consumo. Esos pequeños productos generaron enormes cambios, jamás imaginados en el destino de la compañía. La era espacial. Para nosotros comenzó con el Explorer. Luego, el Ranger transmitió por radio imágenes de la superficie lunar. Los viajes tripulados alimentaron nuestro espíritu y nuestra imaginación. Motorola fue parte del programa espacial desde su creación. Las palabras de los astronautas se transmitieron con radios Motorola. Entre ellas, las palabras de Neil Armstrong. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Motorola instaló equipos en todas las naves espaciales, incluso el primer radio para automóviles que llegó a la Luna. Hoy, Motorola vuela en el transbordador espacial con equipos de comunicaciones tan refinados y confiables que la Tierra parece estar extremadamente cerca. Las sondas no tripuladas tienen enlaces de datos que comunican valiosos descubrimientos a la Tierra. Los radios Motorola fueron los enlaces del Viking y el Voyager. La paciencia era una virtud de los ingenieros del Voyager. Solo después de 15 años, el proyecto comenzó a dar frutos. La tecnología de semiconductores y microprocesadores era el núcleo de nuestra compañía. Estos milagros en miniatura y su software de control ya estaban en todos los productos Motorola, como en los equipos electrónicos que controlan el automóvil moderno. The walkie-talkie makes its debut at a hospital. Paging Dr. X, he listens to the message and if necessary... Motorola introdujo localizadores con mensajes por radio. En la década de los 80, el radio localizador Bravo que mostraba el origen de la llamada fue primero en ventas en todo el mundo. Hoy los localizadores Motorola reciben correo electrónico y texto computarizado. Motorola fue una de las primeras empresas que pensó en los teléfonos portátiles. 15 años y 150 millones de dólares después, Motorola lanzó el sistema celular DynaTAC. La tecnología es celular porque el servicio se presta en áreas pequeñas denominadas celdas. En 1989, el teléfono celular MicroTAC unió el diseño miniaturizado del microchip con los viajes de negocios. En la década del 90, el teléfono de bolsillo StarTAC continuó esa tradición. Desde radios para automóviles hasta teléfonos celulares, Motorola ha sido líder, invirtiendo en gente y tecnología para mejorar la forma en que vivimos y trabajamos. Una extraordinaria empresa Motorola. Miren todos los aportes, no tengo que volverle a hacer un recuento. Y lo que ellos vendieron fue la división de móviles, la división de celular. Hay todavía operaciones de Motorola vinculada al Army, vinculada a la NASA, vinculada a la microelectrónica, a los microprocesadores que siguen siendo parte de la familia Galvin, que fue la familia que inició esta gran empresa, solamente instalando comunicación móvil en los radios, Motorola. Y así surge todo un imperio en varias generaciones de esta familia, que vieron ustedes el resumen en la historia de Motorola, una gran empresa que ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones y que nosotros en muchos momentos, desde un beeper hasta un StarTAC, fuimos usuarios de los dispositivos electrónicos de la empresa Motorola, que fue adquirida en 12.500 millones de dólares por el monstruo, el motor de búsqueda, la multinacional Google, que ahora viene con Android y próximamente va a estar lanzando teléfonos celulares Google que van a tener ese sistema operativo integrado. Esa es parte de la estrategia de los cambios futuros que vienen en el mundo de la tecnología con los teléfonos inteligentes.